¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies Radio. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a estar hablando sobre George Harrison porque se viene el cumpleaños de George Harrison. O bueno, sí, es el momento que nació, pero bueno, muchas veces a algunas personas no les gusta como festejar el cumpleaños de un difunto. Pero nosotros queremos a George Harrison, lo amamos. Y es por eso que este podcast va a estar dedicado a él. Vamos a escuchar algunas canciones, una especie de conteo de esos momentos musicales un poco más atípicos, raros, que por ahí no escuchamos de manera más fluida. Y para los que no conocen a George Harrison, hoy es un buen momento para conocerlo. Ojalá estén escuchando este podcast el día 25 de febrero, que es el lunes. Pero lo quisimos adelantar y es por eso que preguntamos en Twitter si querían que subamos un podcast esta noche. Así que todos dijeron que sí y acá lo estamos grabando para que lo puedan disfrutar. Estoy haciendo algunas encuestas que tienen que ver con algunos podcasts que voy a grabar. En este caso es sobre Harrison y las opciones fueron, mejor dicho, la pregunta dice: se viene un podcast sobre George Harrison y queremos saber tu opinión. ¿Qué George te gusta más? Bueno, las opciones eran el George Beatles, el guitarrista, el solista o el letrista. La cosa es que el 38%, o sea, el ganador, se lo llevó el Beatle, ¿no? El Harrison Beatle. Y el segundo puesto lo tiene el Harrison solista. Después ahí estuvo el guitarrista y por último el Harrison letrista. En lo personal a mí me gusta mucho George. La verdad que tenía ganas de grabar un podcast sobre Harrison porque es uno de los Beatles que tardé en redescubrir su música. Al comienzo uno siempre, bueno, se queda con Paul o con John. Pero cuando me llegó un disco solista de Harrison, siendo no tan chico, sino adolescente, ahí sí lo redescubrí. Y eso me dio como intriga para seguir indagando en sus discos solistas. Prácticamente me gustan todos los discos de Harrison. No sé si pudiera elegir alguno, pero sí me gusta su manera de expresar lo que escribe. Más allá de que escribe bien, lo expresa bien. Y es muy profunda la música de Harrison. Se nota desde la guitarra, desde las composiciones, su voz. Me da como melancolía, me da como tristeza, pero a la vez como esperanza. La voz de Harrison tiene como esa cosa de hacerle sentir al otro algo, ¿no? Sensaciones. Y creo que Harrison lo logró, por lo menos a mí me hizo sentir como que estaba conociendo un lado de un músico que no sabía que tenía tanta sensibilidad, ¿no? Porque uno lo tiene a George con ese papel, digamos, de el Beatle sarcástico o simplemente digo, entre comillas, ¿no? Toca la guitarra, hace los solos y participa de alguna canción. Pero Harrison era mucho más que eso. Y bueno, ya todos conocemos la historia, ¿no? Cuando él empieza a mostrar sus canciones cada vez un poco más maduras, yo creo que la sombra se iba acercando hacia Lennon-McCartney y eso habrá generado una especie de recelos. O por lo menos se lo habrán planteado. No sé si hubiera llegado a mayores, pero por lo menos yo creo que tanto Paul McCartney como Lennon se plantearon qué estaba pasando con ese pequeño George. O tener cuidado, o che, qué bueno que está colaborando. Lo que pasa es que Harrison empezó a colaborar justo en una época en que ellos estaban cada vez más distanciados. Entonces yo no creo que lo hayan visto como algo positivo para el grupo. Pero bueno, algunas de las canciones quedaron. Y muchas que quedaban afuera, Harrison después las reutilizó, las volvió a grabar y las puso en algunos discos solistas. Cosa que ha pasado con alguno de los Beatles. Pero con Harrison pasó un poco más seguido, porque en discos ya del año 79, por ahí, ya había metía canciones que eran de la época, por ejemplo, no sé, del álbum blanco. O sea, canciones que ya estaban casi terminadas de 10 años atrás. Era mucho el material que tenía Harrison. Pero también se animó a grabar otras cosas y a participar con algunos amigos en algunos conciertos. De eso va este podcast. Hoy en su, mejor dicho, en su cumpleaños, lo vamos a recordar en todas sus facetas, pero en facetas alternativas. Así que empecemos a escuchar alguna de las rolas que tenemos de George. En este caso, una de sus primeras composiciones junto con los Beatles. Un Harrison que la verdad, no, ya en el segundo álbum, seguía grabando. Desde el primero que Harrison ya cantaba, en el segundo también se animó, pero también escribió. Así que Don't Bother Me es la canción que vamos a escuchar en una versión diferente, en una versión alternativa. Esta es la toma 17. Sí, como escuchan, es la toma 17 de una canción que a veces pensamos que la hubieran resuelto en la toma 3, pero no, tuvo 17 tomas. Esta es la número 17. Don't bother me, this is a remake, we're calling it take 10. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home up till that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me, don't bother me, don't bother me. Continuamos escuchando algunas canciones y también celebrando el cumpleaños de George Harrison, un músico, la verdad, que nos dejó bastante rápido, ¿no? Porque tenía 58 años aquel 29 de noviembre de 2001 cuando él muere a causa de un cáncer de pulmón. Una historia realmente, una noticia muy triste, la del cual más de uno se debe acordar. De aquella noticia, yo en ese momento me acuerdo que no me pegó tan fuerte. Quiero decir, nosotros ya las noticias ya cada vez eran, las novedades mejor dicho, eran como no muy alentadoras, entonces uno ya estaba haciendo el duelo un poco adelantado, pero creo que se siente mucho más la ausencia, o por lo menos a mí me pasa, con el paso del tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando escucho sus composiciones como la que acabamos de escuchar, que son simples, de la primera época, la década del 60, sus primeros pasos en el estudio y cantando, pero también se nota ahí un gran talento, ya en la estructura de la canción y cómo la interpreta. Yo creo que ahí Harrison estaba queriendo mostrar algo, era una especie de diamante en bruto, ¿no? Como se dice. Así que es triste, sinceramente. Pero Harrison, en el año 74, cuando empieza a, ya se larga como solista y empieza a hacer esos conciertos con su propia banda, a diferencia por lo menos de Paul McCartney, que no integraba muchas canciones en su setlist de los Beatles, Harrison sí lo hizo, más allá de sus de sus largas charlas y sobre su religión, de las cuales muchos de los espectadores se levantaban y se iban, eran como una especie de misas eternas que daba Harrison. No eran uno de los grandes conciertos, pero sí se rescataban buenas canciones, y este es el caso de que en el año 74 en Seattle, en la ciudad de Seattle en Washington, un 4 de noviembre Harrison decide usar una canción de los Beatles, pero justamente una que no era de él, sino que era de composición Lennon-McCartney. Esto es In My Life. Thank you. La verdad que es impresionante esa versión de In My Life. Sumamente rara, sumamente extraña. Una canción que los Beatles la resolvieron en 2 minutos y medio. Harrison se despachó con un tema de casi 6 minutos. Tremendo. Eso es lo que rescato de estos conciertos de George Harrison, porque si bien después, cuando empieza su gran gira con Clapton, allá por el año 90, 92, donde hace esos tremendos conciertos en Japón, Harrison en el 74 agarraba canciones realmente extrañas, y creo que la versión de In My Life es impensada. Yo creo que nadie hubiera pensado que Harrison iba a poner en su setlist una canción como In My Life. Pero la fascinación y también la influencia de Harrison no tenía que ver con el Ravi Shankar y toda la música hindú, sino también en sus primeros pasos con la guitarra, el rock and roll, sobre todo de todos los Beatles y todos los jóvenes de Liverpool, ¿no? Escuchaban rock and roll, que venía de los Estados Unidos, pasando antes por Hamburgo, y Carl Perkins había sido como uno de esos héroes que tenían ellos. Harrison siempre adoró a Carl Perkins, el mismo Paul McCartney, de hecho, grabó con Carl Perkins, pero Harrison había hecho un cover llamado Everybody's Trying to Be My Baby, del cual tuvo la suerte, muchos años después, de poder cantar este tema junto con su ídolo, con Carl Perkins. Así que vamos a escuchar esta canción, donde dos grandes, maestro y alumno, alumno y maestro, hacen este rock and roll clásico de la década del 50. Well, they took some honey from a tree, dressed it up in the cold. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, come up last night. Bueno, una de las cosas que tenía Harrison era justamente esa. Yo estaba leyendo, tengo el libro Detrás de esos ojos tristes, que es un libro donde se narra, ¿no?, la carrera de George Harrison en primera persona, y es, creo que, su segundo libro. El primero sacó ahí por la época de los Beatles, el cual Lennon siempre le reclamó que nunca lo nombra en el libro. Pero en este caso, en este libro, Harrison cuenta que hubo un momento en donde no quería tocar en vivo. No quería salir de gira, estaba más metido en el estudio. Las compañías discográficas muchas veces le hacía regrabar el material que editaba porque no lo entendía o porque decía que no iba a vender. Entonces eso hizo que Harrison estuviera más escribiendo y haciendo otras cosas, como jardinería o andando en automóviles de Fórmula 1, que es algo de sus fascinaciones que ha tenido. De hecho, ha escrito canciones sobre eso, hasta que Eric Clapton le dice a George de volver a salir de gira, y eso es lo que sucede con esta famosa gira por Japón, donde los dos amigos se van hacia la aventura, y ahí Harrison se, digamos, como que se amiga un poco con los conciertos. Fueron conciertos maravillosos. En internet se puede conseguir todas las fechas de todas las ciudades donde estuvo en Japón. Algún día podemos hablar sobre eso y pongo algunas canciones de todas esas ciudades. Es fabuloso la lista de canciones. Y acá volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando. Harrison decide sumar una canción de los Beatles dentro de las grandes listas, y en este caso hace Piggies. Son canciones, la verdad, que dentro del álbum blanco uno le exige a McCartney que toque. Lennon en su momento tocó alguna de los Beatles, Ringo hace lo mismo, pero también están las canciones de Harrison, y escucharlas en vivo es un placer, ¿no? De cómo un ex-Beatles interpreta esas canciones mucho tiempo después. Escuchemos Piggies, esto es de la grandiosa gira por Japón con su amigo Eric Clapton. White shirts, you will find the bigger piggies stirring up the dirt, and they always have clean shirts to play around in. And Amos dies with all the backing. Otro de los grandes conciertos que hizo George Harrison fue el concierto para Bangladesh. Esto fue en el año 71, se hizo en el Madison Square Garden. Harrison, ayudado de su maestro Ravi Shankar, decidieron organizar esto, que fue un evento benéfico, el primero, si mal no recuerdo, de la historia del rock para la gente de Bangladesh. Todo lo recaudado fue puesto a disposición de UNICEF y también por la fundación de George Harrison. Después terminó todo medio mal con eso, se recaudó mucho dinero, cerca de 240 millones de pesos. Fue una locura la cantidadita que se había recaudado, y Harrison quedó medio como desilusionado después de lo que pasó de Bangladesh. Así que, pero bueno, el concierto fue fabuloso. Estuvo Ringo, Dylan, Clapton, un montón de otros músicos, como Leonard Russell. Interpretaron canciones de los Stones, canciones también obviamente de la carrera de Harrison, que en ese momento tenía en la calle el disco All Things Must Pass, y realmente fue una fiesta. Así que vamos a escuchar algo de ese concierto para Bangladesh, escuchando uno de los temas justamente que estaba en su disco, se podría decir triple y debut de Harrison como solista, que se llama I'm Waiting on You All. Para mí, una de las grandes canciones que tiene George, sobre todo de la primera época. You don't need love. I'd like to continue with a song from a member of the band, old friend of mine, Billy Preston. Bien, vamos a leer algunos mensajes que la gente fue dejando en Twitter. Ya saben que cada tanto vamos subiendo algunas encuestas que después nos van a servir, obviamente, para darle algún tipo de puntapié inicial a toda esta locura. Tenemos, por ejemplo, varios mensajes para lo que es lo que tiene que ver con George Harrison. Recordamos la pregunta. Dice, ¿qué George te gusta más? ¿El Beatle, el guitarrista, el solista o el letrista? Había ganado el Beatle. Y Andrea Civera dijo, pienso que las letras de George post-Beatles no se valoran lo suficiente. Por ejemplo, canciones como Any Road y Blow Away. Santi Reik dice, yo me quedo con el guitarrista, ya sea con los Beatles o en solitario, sus solos son tremendos. Yes, todos, elige a todos, pero sí tengo que elegir el letrista y el guitarrista. Tonio Maca, nuestro gran querido amigo Tonio Maca, dice el Beatle, y como solista cuando hizo Clone Night y también los Traveling. Seba Filiol, gran seguidor y gran amigo de la casa, dice el letrista y el guitarrista de los Beatles, también el solista. Bueno, le gustaba a todos. David Gamacho dijo, yo preferiría sus letras tan filosóficas y sus obras más notables como solistas y su experimentación con la música de la India. Bueno, eso también, ¿no? Creo que el aporte de Harrison por lo bajo y en punta de pie con el tema del sitar y la música hindú dentro de la música de los Beatles, más precisamente, fue muy importante. Y muchas veces eso queda o pasa de cerca, muy refilón, y nadie se acuerda. Pero es cierto, creo que el gran cambio en cuanto a lo musical y esto experimental, George Harrison estaba ahí en las primeras filas. Así que grande George. Otro de los conciertos que también fueron como emotivos y con muy buenas interpretaciones fue el concierto para George, ese concierto homenaje a Harrison, una vez fallecido, en el 2002, el 29 de noviembre del 2002, en la producción el gran Jeff Lynne se pone al hombro este tremendo recital junto con Danny Harrison, su hijo, y arman una lista con Ravi Shankar, también con Jeff Lynne, también teníamos a su gran amigo Eric Clapton, Gary Brooke, Paul McCartney, Tom Petty, Ringo Starr, un montón de personalidades del rock and roll estuvieron presentes para honrar la música de George Harrison. Un concierto que salió en DVD, salió en CD y tuvo una reedición hace muy poco también este material. Y no hay homenaje sin escuchar también al querido Paul McCartney, que siempre está ahí en todos los conciertos dedicándole algunas canciones a su gran y querido amigo o hermano, como dice George. Así que escuchamos a Paul McCartney haciendo For You Blue, un clásico de la época de Let It Be. Because you're sweet, lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you. Thank you all for coming. Thank you for Olivia and Danny for inviting us all. Sometimes if you go around to George's house after you'd had dinner, the ukuleles would come out. And one time, not es impresionante so long ago, cómo suena ahí Paul McCartney con toda la emoción. La verdad que fueron unos años muy difíciles para McCartney. Perdiendo a su amigo, a Linda McCartney en el 98, 97, ahí a finales de los 90. Y sinceramente, ¿no? O sea, fueron años agitados. Y así todo, McCartney siempre ahí con una sonrisa, homenajeando lo mejor que puede a un amigo o a cualquier personalidad de la música. Un concierto realmente fabuloso. Mucho tiempo después, casi 14 años después, se hace el George Fest, donde esta vez es a cargo de Danny Harrison, su hijo, y un montón de otros grupos, ¿no? Nuevos. En este caso no estaban los viejos dinosaurios del rock and roll, sino que Danny Harrison invita a otro tipo de bandas y otro tipo de solistas, como por ejemplo, no sé, Donna Jones, Brandon Flowers, Harlot Bastards, Ian Astbury, bueno, un montón de otros grupos. Bueno, los Black Rebel Motorcycle Club estuvieron ahí presentes, hicieron una gran canción de Art of Dying de George Harrison. Y el mismo Danny, que para mí siempre tuvo, no solo físicamente, sino también su voz, es muy igual a la de su papá. Y yo a Danny Harrison lo conocí con su grupo de New Number 2, me acuerdo cuando salieron esos EPs, los primeros EPs. Quedé fascinado con eso. Y después salió el primer larga duración de los New Number 2. Y me acuerdo que me había decepcionado un poco, porque no era como los cortes de difusión, que era más beatlero. Esto ya era más experimental, él siguió experimentando, después sacó su disco solista, hizo una participación junto con otro músico, y hace poco sale su disco solista. Hace poco, hará 2 años, por ahí, sale su disco solista, y por ahora no sé mucho más de la vida de Danny Harrison, pero bueno, ojalá en algún momento interprete más canciones de George, porque lo hace muy bien y tiene mucha fuerza. Por eso no quería dejar pasar este George Fest, porque hay versiones fabulosas de grandes canciones de George. En este caso, Danny Harrison hace varias canciones. Una es Subway Truffle, después interpreta Let It Down, y luego se suma ya con otros integrantes para hacer, por ejemplo, Handy We Care y All Things Must Pass, estos grandes clásicos. Sobre todo Handy We Care, un clásico de los Traveling Wilburys, ahí junto con Jeff Lynne, Tom Petty, Robbie Orbison, Dylan, etc. Bueno, escuchemos a Danny Harrison haciendo, en este caso, Let It Down, y luego lo pegamos con All Things Must Pass, donde participa Ann Wilson, Danny Harrison, Karen Elson y Norah Jones. there so sweetly and divine. I can feel you here. I see your eyes are busy kissing mine. And I do wondering what it is they're expecting to see. Should someone be looking at me? Let it out. It's not always gonna be this great. Y así se terminaba este gran concierto de Danny Harrison, concierto, ¿cómo se llamó? Church Fest, así de simple. Lo puedo conseguir en Spotify y en un montón de lugares, estuvo edición en todas partes del mundo, por suerte, y es un gran material de gente joven, gente que ha tenido influencia sobre George Harrison, como nosotros mismos también. Sin ser músico, creo que George Harrison nos enseñó a vivir un poco mejor, y eso es lo importante. Amigos, esto fue un podcast humilde, pero con una música muy contundente. Vamos a volver a grabar algunas otras cosas. Espero que entren algunas para el mes de febrero, porque tenemos el lanzamiento del documental de Calico en Brasil. Creo que ya pudieron ver algunas fotos y también los trailers, pero el 25 ya va a estar subido a nuestro sitio el documental para los oyentes premium, que son los que pagan la membresía. Les vamos a dar una especie de mimo y también por el gran apoyo que nos están dando, porque gracias a esa mínima colaboración, porque no es mucho lo que sale en la membresía, nosotros podemos hacer un montón de cosas y mantener la radio y poder cada tanto generar no solo merchandising, sino también la aplicación, que fue algo de lo que estuvimos reprogramando, rediseñando, y tenemos muchas ganas de seguir sumándole cosas a este gran mundo y gran familia que es Calico Sky Radio. Así que me despido, les mando un saludo a todos, no se olviden de escuchar la radio en cuanto a los programas en vivo, a Toño, a Julio, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, y también los podcasts, así que nos encontramos en el próximo Calico Sky Podcast. Adiós, chau.